LPC Music presenta Undertaker. Vamos a darle candela. Somos su mayor dolor de cabeza. Porque el enemigo está dando candela. Y panando ni tile no resuelve su problema. Porque el enemigo está dando candela. Se cree que con nosotros él hace lo que él quiera. Únete a tu site y que ponle candela. Diablo recluido en intensivo se encuentra. Porque Jesucristo le está dando candela. Este chateo es para todo el corillo. Como un nuevo estribillo. Tu site ya viene cambiando el estilo. A la gente de candela, para que el ánimo que aquilo. Llega tu site con la remite con Cristo. Vuelta al enemigo, lo dejamos sin sentido. Trata de talento, tampoco me te echaste. Salomón, pues no sea su salmón. Recuerda, no se trata.